en Guatemala. Las mujeres y hombres que integran el Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, suspendieron sus actividades laborales, familiares y comerciales para salir desde tempranas horas de sus comunidades y participar en una manifestación pacífica en la ciudad capital de Guatemala, realizada el pasado 10 de julio. El comité exige al presidente Bernardo Arévalo acciones concretas para mejorar la situación del país. Marco Antonio Hernández Arévalo nos informa desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Diferentes lideresas y líderes de la referida organización campesina se presentaron para brindar sus impresiones al respecto de las condiciones actuales del país. Cientos de demandas de parte de campesinos e indígenas se resumieron en 11 demandas concretas. Escucharemos estas demandas en voz de la lideresa del pueblo Mayamam, Telma Cabrera, quien también es ex candidata a la presidencia de la República de Guatemala. Desde nuestros territorios nos hemos movilizado en cuatro puntos, donde iniciamos en el Trébol, Jovelis, Centro Norte y la Peri Roosevelt. Es para demostrar nuestro rechazo hacia la falta de políticas de atención hacia los pueblos, porque la situación cada día empeora. Le exigimos la renuncia inmediatamente de la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, Rafael Curruchichi, Cintia Monterroso y el juez Orellana. ¡Que viva CODECA, compañeros! Exigimos que se detengan los desalojos de las comunidades. Exigimos al gobierno de Guatemala que cese la persecución de defensores de los derechos humanos y de la madre tierra. Exigimos al gobierno de Guatemala que baje el precio de la canasta básica. Pedimos al presidente Arévalo que defina si está al lado del pueblo de Guatemala o al lado del cacique y el pacto de corruptos. Exigimos al gobierno de Guatemala que atiende las diferentes demandas de la población en cuanto a servicios sociales, trabajo, tierra, seguridad, salud, educación y un ambiente sano, entre otras. Exigimos al gobierno que nacionalice la energía eléctrica y los bienes y servicios privatizados, no más explotación minera. Exigimos la captura de Jimmy Morales, Alejandro Yamatei, Consuelo Porras, Curruchichi, Cintia Orellana y entre otros exfuncionarios corruptos. Exigimos al gobierno para que convoque a una asamblea constituyente popular y plurinacional originaria desde los pueblos para el buen vivir. Invitamos también al pueblo de Guatemala a sumarse a la lucha para poder construir el buen vivir, construir un Estado plurinacional, ya no más corruptos, arrancar el problema estructural ya que es de raíz. Desde a finales del mes de febrero enviamos un memorial al licenciado Arévalo. En la actualidad nunca ha dado respuesta. Por eso no quisiéramos desesperar a la gente que tenía la esperanza de una democracia o de una primavera. Aquí está la democracia y la primavera del cacife y de los corruptos, porque hacia el pueblo no hay atención, ni siquiera una audiencia da el presidente, y entonces no tenemos presidente. Hay un Estado fallido y corrompido que solo responde al pacto de corruptos y el cacife y a los norteamericanos. Como pueblos somos asamblearios, no somos acarreados. Analizamos, decidimos y el pueblo decidirá sus acciones venideras. Porque aquí estamos desde las luchas de calle. En el 2019 nos dijeron de que, bueno, CODECA va a morir. CODECA, aquí estamos más fuerte que nunca y estamos presentes al lado del pueblo de Guatemala. Asimismo, escucharemos las declaraciones de la exdiputada del Congreso de la República, de origen Mayamam, Vicenta Jerónimo, al respecto de estas jornadas de manifestación y de exigencia de derechos. Hay una cantidad de demanda que se ha estado presentando al gobierno de Guatemala actualmente de la situación que se vive en nuestro país, el alto costo de la canasta básica. También el presidente debe de parar los desalojos que se han ido desde los territorios. Pueblo Ekchi es el que está más afectado en eso. También exigimos al pueblo, al presidente, la nacionalización de la energía eléctrica, porque esa es una demanda de los pueblos. Actualmente, la empresa lo que ha hecho es perseguir, criminalizar a los que defienden derecho, a los que resisten, ¿verdad?, en el tema de la nacionalización de la energía eléctrica. La persecución en contra del movimiento también es un momento que se pare, ¿verdad? Por eso hoy el pueblo de Guatemala está en las calles y seguiremos en las calles. ¿Y qué define el señor presidente en qué lado está? ¿Al lado del pueblo de Guatemala o al lado del cacique? Él, en él está en este momento que se define. Marco Hernández informando desde los territorios.